fue el objetivo que nos trazamos hace dos años atrás, o tres, mejor dicho, 2013, y bueno, justo ahora se dio para que hagamos todo este tipo de inauguración justo en el primer día de local que nos toca ante el inicio de esta nueva temporada. Así que muy contento por lo que acabas de expresar, por toda esta inversión, por todo el crecimiento en la infraestructura, y que no solamente beneficia al club, a la sociedad, a la ciudad, sino a la misma Liga Nacional de Básquet, para que sigamos aportando cada uno de sus clubes este tipo de inversión que nos habíamos planteado por allá del 2013, bien digo, en cuanto al crecimiento de infraestructura entre todos los clubes. Una ciudad, La Banda, que ha progresado mucho. Recién cuando entrábamos con David, con Juan Carlos, hemos visto mucho movimiento, mucha gente en la plaza. Libertad pudo venir a un hotel acá en La Banda, sí, también. Eso va sumando mucho para la liga. Sí, todo tiene que ver con todo. Esto no es una casualidad, esto es una causalidad de todo lo que hace referencia. O sea, el club crece, la ciudad crece, la provincia crece, y bueno, cada uno en su estamento, ya sea a nivel empresarial o privado, en este caso nuestro club social, nuestro querido Olímpico, que va caminando a los 95 años, vino creciendo a la par del crecimiento de la ciudad. Y creo que con una intendencia joven, con ideas renovadas, creo que entre todos podemos lograr que cada vez la ciudad de La Banda, nuestra querida ciudad de La Banda, crezca y esté a la altura de las ciudades, grandes ciudades del interior del país. Bueno, y ahora con la previa de lo que será el primer cuadrangular continental, porque se va a jugar acá uno de los cuatro cuadrangulares de la Liga Sudamericana. Sí, sí, bueno, cuando apenas clasificamos hace un par de meses a la Liga con Fernando, dijimos, bueno, Fernando, hagamos todo lo imposible para poder organizar un cuadrangular, y bueno, hicimos las gestiones, aceptaron nuestro pliego, como se dice, y por suerte desde FIBA nos dieron el ok, y bueno, y trabajando a contrarreloj, porque ya en 15 días estamos aquí con Unicebo, el último campeón, un equipo de Venezuela, de Chile, y creo que vamos a llegar muy bien. Hay mucho entusiasmo dentro y fuera del club, el empresariado, el municipio, la provincia, todos van a acompañar para este emprendimiento, para seguir mostrándolo no solamente al club, sino a la misma ciudad que hicimos referencia recién. Y todo esto que estamos hablando va acompañado de un buen equipo. ¿Cómo ves el equipo? Creo que en la previa, esto es muy largo, sabemos. Sí, claro. Estamos bien, pero bueno, hay que jugar, hay que ensamblarlo a Yujo, hay que ensamblarlo al Sub-23, que Fernando le va a dar minuto, a Adrián, a Nico, pero creo que en la previa, a mí no me gustan las comparaciones, pero creo que estamos mejor que en la temporada anterior. Vamos a ver si lo podemos expresar y ojalá toquemos la madera y ojalá sea esta madera nueva que nos dé la suerte para que no tengamos ningún imponderable durante la temporada. Oscar Ledema, muchas gracias y felicitaciones por esto. Bueno, gracias y gracias por estar en este día tan importante para nosotros, que no fue a propósito. También es importante y remarcarlo que Kimsa también hizo una misma inversión, igual o más tal vez. Coincidieron justo el día de la inauguración los dos, pero bueno, también felicitarlo eso, porque es una linda y una sana competencia en pos de la competencia, valga la redundancia, para que siga creciendo el deporte y en este caso particular el básquet.